Con el nuevo mandamiento, Jesús trajo a la humanidad el amor que ella tanto necesita. Fuente. Sagradas directrices espirituales de la religión de Dios, del Cristo y del Espíritu Santo. Tomo 1. Primera edición. 1990. José de Paiva Neto. En la proclamación del amor universal, presente en esta colección, encontramos esta orden de el Cristo de Dios. Nuevo mandamiento yo os doy, amaos como yo os he amado y amo. Durante casi 2000 años, quedó ese nuevo mandamiento del Cristo abandonado en la Santa Biblia, sin que nadie lo viera en su total y revolucionario significado. En verdad, todos lo juzgaban una simple repetición de la regla áurea, del mandamiento de Moisés. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero el mismo Jesús nos muestra la incalculable diferencia entre los dos mandamientos, como se ve aún en el Evangelio según Juan, capítulo 17, versículo 24, cuando dice a los fariseos: mi Padre me amó desde el principio. Y él ahora dice a los discípulos, a los apóstoles, también en el mismo Evangelio, capítulo 15, versículo 9. Como el Padre me amó, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y, capítulo 15, versículos 14 y 12. Seréis mis discípulos, si hiciereis lo que yo os mando. Y yo os mando esto, amaos como yo os he amado. Vea quien tiene ojos para ver, oiga quien tiene oídos para oír. Dios es amor, Jesús ya lo había dicho. Mandando que nos amásemos, tanto como Él nos amó. Y diciendo que nos amó exactamente tanto cuanto nos ama el Padre Celestial, nos dio un código del que haremos nuestra religión, la religión que el mismo Jesús fundó e instituyó hace casi 2000 años, para lo cual, durante todo este tiempo, no hubo ojos para ver, la del amor universal. Gracias te doy mi Padre, dijo también el Cristo, Evangelio según Mateo, capítulo 11, versículo 25. Porque ocultaste estas cosas a los sabios y entendidos del mundo y las revelaste a los pequeñitos. El nuevo mandamiento del Cristo es superior a la regla áurea de Moisés. En la regla áurea de Moisés el ser humano debe amar al ser humano con amor humano. Ama a tu prójimo como a ti mismo. En cambio en el nuevo mandamiento de Jesús, la religión de Dios, el ser humano debe amar al ser humano con el amor del Cristo. Amaos como yo os he amado. He aquí por lo tanto la superioridad infinita del nuevo mandamiento de Jesús sobre la regla áurea de Moisés. Además, quien cumple el nuevo mandamiento de Jesús automáticamente vive los 10 mandamientos de la ley de Dios. Todas las criaturas y religiones son evidentemente cristianas. En la proclamación del nuevo mandamiento de Jesús, hecha por Alciro Zarur el 7 de septiembre de 1959. En Campinas, São Paulo, Brasil, en la construcción del rebaño único para un solo pastor, que es el Cristo de Dios, la LBV Mundial a la Vanguardia predicaba: todas las criaturas de la tierra son naturalmente cristianas, lo sepan o no lo sepan, lo quieran o no, inclusive las que se dicen materialistas. Todas las religiones son evidentemente cristianas, aun las que no se consideran así, por encontrarse en diferentes grados de evolución espiritual. Existen tantas religiones como grados de conocimiento espiritual de los hombres, de acuerdo a la suma de sus encarnaciones. Todas las criaturas y todas las religiones son, en consecuencia, cristianas, porque Jesús, el Cristo, por mandato de Dios, es el fundador y supremo gobernante del planeta que habitamos. Como se lee en su Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Al principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El mundo, el planeta Tierra, fue hecho por Él. Todo fue hecho por Él. Nada de lo que se hizo fue hecho sin Él, Jesucristo. Esto significa que sin su autorización nadie ingresa en este orbe, donde Él, pacientemente trabaja por la evolución de los habitantes visibles e invisibles de la Tierra, en reencarnaciones sucesivas. Viene haciendo progresar a la cristiandad de acuerdo a su divino designio. Revelan el Evangelio y el Apocalipsis que, después de la gran tribulación y el próximo y último Armagedón anunciados por Jesús, tendremos un nuevo cielo y una nueva tierra. A los que todavía piensan que la vida en el mundo espiritual es un eterno, y por lo tanto aburrido, entre comillas, tocar de arpas, fraternalmente les recordamos esta advertencia de el Cristo. Mi padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo también. Evangelio según Juan, capítulo 5, versículo 17. Nuevo y amplio concepto del rebaño de Jesús. La religión de Dios, del Cristo y del Espíritu Santo, con su ecumenismo irrestricto, trae al mundo novísimo y amplio concepto del rebaño de Jesús. Cuando el divino jefe determinaba a sus apóstoles y discípulos como representados en la figura sagrada de Pedro, apacentar sus ovejas, no hablaba solamente de ovejas humanas. La religión, la ciencia, la filosofía, la educación, el arte, el deporte, la política, la economía y todo lo que representa la cultura universal son ovejas del rebaño de Jesús para que sean apacentadas por su eterna doctrina, fundamentada en su mandamiento nuevo, amaos como yo os he amado, la ley de la solidaridad mundial. Ellas y los hombres viven un completo proceso de simbiosis. Sin embargo, como dice el Cristo, sin mí nada podréis hacer. Evangelio de Jesús según Juan, capítulo 15, versículo 5.